sabrás lo que estoy sufriendo por culpa de tu querer. Llorarás cuando sientas este dolor, cuando tú lo entregas todo y luego dicen adiós. Yo que te di mis besos, yo que te di mi amor, hoy mírame cómo sufro por la culpa de tu amor. Yo te di mis besos.